bohemio, bohemio y poeta. Tener sentimiento y además corazón. Dos y dos son cuatro y dos son seis y dos son ocho y ocho 16. Dos y dos son cuatro y dos son seis y dos son ocho y ocho 16. Calculadora mercantilista.